Tiene la palabra el diputado Rodolfo Taylade. Muchas gracias, presidente. Bueno, mi aporte a la discusión va a girar en torno a los artículos 100 y 101 del proyecto del dictamen, porque no solamente hemos incorporado al presupuesto general la obligación para los magistrados, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial de pagar ganancias, sino también para sus jubilados, ¿no? Porque el artículo 101 habla de que también van a tener que pagar ganancias los magistrados jubilados que hasta el momento no pagan y que tienen jubilaciones muy jugosas. Pero, presidente, usted que es abogado, que fue procurador en su provincia, seguramente tiene muy claro que la ley que obliga a todos los funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público a pagar el impuesto a las ganancias no es la única ley que incumplen los magistrados. Entre otras, incumplen con, por ejemplo, la 26861, que es la del ingreso democrático al Poder Judicial y Ministerios Públicos. Incumplen la 26856, que es la ley de publicidad de los actos del Poder Judicial. Incumplen la 26857, que era una reforma de la ley de ética pública, la 25188. Esta reforma hacía obligatoria la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios del Poder Judicial. Y resulta que tomó un camino muy parecido al de ganancias. Inmediatamente, presidente, después de sancionada la ley, la Corte sacó una acordada. Y ustedes saben que las acordadas no tienen que ver con un caso judicial, sino solamente operan en relación con las capacidades de superintendencia que tiene la Corte hacia el interior del Poder Judicial. Sin embargo, acá, a través de acordadas, vulneran de manera explícita las leyes que salen del Parlamento argentino. Por ejemplo, le decía en la ley de declaraciones juradas, a los tres meses de promulgada, la acordada 25 del 2013 de la Corte dijo que efectivamente la ley es consistente con los principios de transparencia de la Corte y que comparte plenamente los principios. Sin embargo, declara la inaplicabilidad de la ley, ya que considera que la Oficina Anticorrupción, que es la autoridad de aplicación del régimen de declaraciones juradas, no puede ser autoridad de aplicación de las declaraciones juradas de los jueces. Y así lo establecieron en una acordada estos señores. Y no solamente dijeron, nuestra autoridad de aplicación no va a ser la que el Congreso quiera, sino la que nosotros queremos, que es en el caso de los jueces, el Consejo de la Magistratura, y en el caso de la Corte, la propia Corte. Las declaraciones juradas de los jueces de la Corte son una vergüenza, un bochorno, porque además después sacaron otra acordada, la 9 del 2014, diciendo que solamente tenían que estar, que no era aplicable la ley, que el contenido que los diputados y senadores le habían dado a las declaraciones juradas de los jueces no correspondía y por lo tanto hacen lo que se les canta, para hacerla corta, sí. La peor de las violaciones en la que incurren estos señores es la violación del artículo 114 de la Constitución Nacional, que dice que el único que administra los recursos del Poder Judicial es el Consejo de la Magistratura. Y nosotros tenemos dos presupuestos separados que se administran por separado y que son pedidos por separado. Entre otras cosas, la Corte pidió para este año 54 mil millones de pesos, de los cuales 48 mil son para sueldos. Estamos hablando de, relación un poco antojadiza mía, más de 1.000 millones de pesos por ministro por mes en sueldos se lleva a la Corte. Pero bueno, la Corte, presidente, a través de sus cuatro ministros, se han manifestado ya públicamente a favor del impuesto a las ganancias. Rosencrantz y Rosati lo han hecho en las audiencias públicas, en el Senado. Lorenzetti en distintas declaraciones periodísticas y el ministro Maqueda, cuando era diputado nacional, votó en 2016 la 24631, que justamente derogaba las exenciones. Así que supongo que cuando llegue a la Corte esto va a andar bien. Porque inclusive el ministro Rosati, en el 2006, en el juicio Gutiérrez-Oscar contra ANSES, como conjuez dijo lo siguiente: la preservación de la intangibilidad de las remuneraciones como garantía de funcionamiento del sistema judicial no debe encontrarse hoy eludiendo el pago del impuesto a las ganancias. Esto es el voto de Rosati en Gutiérrez contra ANSES en abril 2006. Y ahí marcaba una hoja de ruta Rosati para el Poder Judicial, que básicamente era que el Poder Judicial tenía que discutir con la política, con el Congreso y con la sociedad su presupuesto. Decía, entre otras cosas, defendiendo la autarquía judicial, que es la que no defiende la Corte porque se queda con los miles y miles de millones de pesos que se recaudan en concepto de tasa de justicia, que no derrama un centavo en los tribunales inferiores, mucho menos en los sueldos de sus jueces, que deberían evaluar la posibilidad que esos ingresos, que esos recursos que tiene el Poder Judicial formen parte de la posibilidad de engrosar sus salarios, a pesar de que paguen el impuesto a las ganancias. Finalmente, presidente, quiero hacer la voy a terminar, tengo muchas cosas más para decir, pero les quiero decir a los que se preocupan por los pobres jueces y fiscales que por ahí caen en la indigencia, no sé cuál es la preocupación de que paguen como todo hijo de vecinos, como todos los hacemos, pero quédense tranquilos porque yo me tomé el trabajo el año pasado de pedir declaraciones juradas de jueces y fiscales. La verdad que no viven muy mal, ¿eh? Tampoco van a vivir mal si le sacamos el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, Borinsky, el juez del pádel, declaró 3 departamentos en colegiales, 2 construidos entre 2016 y 2019. Mucha plata más, no paga ganancias. Pablo Daniel Bertuzzi, en 2015 declaró un Toyota Corolla valuado en $230.000 y deudas por, perdón, 230 mil pesos y deudas por 350 mil pesos. En 2017, una semana después de impulsar el juicio contra Amado Vudú, se compró una casa de 476 metros cuadrados en Temperley y a fin de año, de ese año, el otrora indigente declaró $70.000 en efectivo en Estados Unidos y 2 cajas de ahorro en Estados Unidos con $91.500. Bueno, Eduardo Casal tenía en 40 años de profesión $100.000. En 3 años de procurador interino, esos $136.000 lo llevó a $439.000 cash. Su esposa Ana María de Rosa es prosecretaria administrativa en la Unidad Fiscal de Medidas Alternativas al Proceso Penal. ¿Sabe cuándo se creó esto? En 2018 la creó Casal y la puso a la mujer como prosecretaria. Ninguno de los dos paga ganancia. El que tampoco paga ganancias es Mario Villar. Mario Villar es un fiscal de casación que va a ser la próxima estrellita del lawfare ahora en noviembre cuando tenga que discutir en casación Otesur y los sauces. Pasó de $180.000 a $385.000 en 3 años. También abrió una cuenta en el exterior y ahorró $1.5 millones de pesos en esos 3 años. La esposa es la secretaria de la Fiscalía, Mariel Derma Dirosian. Es la secretaria del fiscal Luciani, señor presidente, para mayores datos. Ninguno de los dos paga ganancia. Ricardo Ple, 9 propiedades, 200, un departamento que compró el 23 de agosto del 2018, cash, $240.000, no paga ganancias. Ricardo Sáenz, sí, paga también, por ejemplo, en 2016, tiene $13 en el banco. 3 años después, $214.500 en efectivo. No paga ganancias. Así que, presidente, la verdad es que me parece bastante bochornoso que estén dando vueltas acá los jueces intentando evitar que cumplan con la ley como todos los argentinos cumplimos. De hecho, hoy los vi a Gallo Tagle y a Llorens a las 12:30 del mediodía, cuando tenían que estar en su despacho laburando, vinieron acá a rosquear para que nosotros no sacáramos estos artículos en el presupuesto. Así que, presidente, dejo estos datos para que los que están todavía indecisos respecto de este tema se den cuenta de que no hay absolutamente ninguna, no se vulnera absolutamente ningún derecho de los jueces, al contrario, tenemos que hacer cumplir las leyes que salen de este Congreso, que dicen que ellos tienen que pagar como cualquier hijo de vecino, nada más. Gracias, diputado.